Humedad 59%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de lujo y paso a presentar ahora a mi compañero de todas las tardes, señor Marcos Cittadini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno. Muy bien. Alguno estará ahí escuchando, pensando a ver qué sucede, qué no sucede con esto del juez Alfonso, que parece que extiende la cautelar o no. En un ratito nomás vamos a estar aclarando absolutamente todo y vamos a anticipar qué es lo que va a suceder en las próximas horas. Mientras tanto, tenemos los títulos de la jornada, si te parece, Marco. Ahí vamos. Crimen de Tomás. Cuello fue condenado a cadena perpetua. El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín condenó a la máxima pena al albañil por el crimen de su hijastro de 9 años, Tomás Dameno Santillán, cometido en noviembre de 2011 en la localidad bonaerense de Lincoln. El juez aceptó la apelación del Grupo Clarín y ahora decidiría la Cámara. Alfonso concedió la apelación al Grupo, con lo cual la Cámara del Fuero resolvería sobre la validez constitucional de dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Impulsan una investigación contra integrantes del Consejo de la Magistratura y jueces de la Cámara. El fiscal general Gerardo Di Masi impulsó una investigación para determinar si cometieron abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público en relación al nombramiento de magistrados. Gana acatará el fallo y liberará a la fragata Libertad. La justicia de ese país aceptó la decisión del Tribunal del Mar de la ONU, según informó el ministro de Relaciones Exteriores ganés. La embarcación comenzará su regreso mañana y se estima que llegará al país el 9 de enero, luego de la victoria diplomática de la Argentina. Macri pidió disculpas por la suba del ABL, pero lo justificó. Le pido disculpas a la gente, a nadie le gusta, expresó anoche el jefe de gobierno porteño sobre el aumento de hasta 90% en las boletas de alumbrado, barrido y limpieza. Comenzó a debatirse en diputados la ley de trata de personas, luego de que la presidenta convocara a sesiones extraordinarias. El tratamiento de la modificación de la norma arrancó hoy en el plenario de comisiones. Se espera que la iniciativa reciba dictamen y mañana sea convertida en ley. Hubo acuerdo en el Senado para nombrar a los nuevos embajadores. El oficialismo y la oposición lograron ponerse de acuerdo para designar los ascensos diplomáticos que serán tratados mañana en la Cámara Alta. Fuerte interna el radicalismo por la marcha junto a Moyano. El diputado radical Ricardo Gil Lavedra precisó que es la Organización de Trabajadores Radicales, la organizadora del cacerolazo opositor del 8N, la que está marchando junto a Hugo Moyano mañana. El partido no convocó, afirmó Gil Lavedra. ATE. Antes Moyano no era bienvenido por Micheli, así lo aseguró el delegado de ATE Capital, Walter Piñataro, que junto a los trabajadores que representa decidieron no participar de la marcha opositora de mañana. No estamos de acuerdo con las bandas que participan de la movilización, agregó Piñataro. La presidenta recibe a la cúpula de la Iglesia y a las nuevas autoridades de la DAIA. Cristina Fernández de Kirchner recibirá a la cúpula de la Iglesia en un encuentro pautado a agenda abierta y también a las nuevas autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Caso Verón. Esta tarde se conocerán los argumentos del polémico fallo. La Sala 2 de la Cámara Penal de Tucumán difundirá hoy los 600 hojas del fallo que absolvió a los 13 imputados en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón. Ping Pong de Noticias. Mañana es hoy. Buenas tardes, señora Lucía Capozzo. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, viene con Roberto, todo. Tenemos que cambiar, ¿eh? Tenemos que decir a todas y a todos. Ah, bueno. Porque, ¿no? Las mujeres primero, ¿no? ¿O no? Sí, yo no tengo problema. De a poco vamos a llegar a todas. A usted la deja contenta, yo voy por ahí. A mí me deja contenta, Roberto. Bueno, ¿qué tiene entre manos? Tengo un libro. Sí. Reencuentro, crónica de la restitución de una identidad de Alfredo Hoffman. Es un libro que se va a estar presentando hoy justamente en la sede de... en el Salón Emilio Miñón, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en 25 de mayo, 544. No. Y bueno, estuvimos charlando con el autor. Siempre es bueno tener un material tan documentado, tan minucioso, que habla de una historia tan entrañable como la de Sabrina Valenzuela. Bien. Vamos a hablar de bárbaro. Eso. Señor Horacio Marmure, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, a ver, varias cosas en el día de la fecha. Vamos a hablar de una de las ficciones nuevas que va a tener Canal 7, que se llama Ruta Misteriosa, de otra de las del Fondo de Fomento, esto es de TDA. Vamos a hablar también de las disculpas de Serrat, una persona magnánima. Se disculpó, es aquella que sabe la que tiene para decir algo que hizo mal. Uh-huh. Hablaremos, le voy a mostrar lo nuevo de Bajo Fondo. ¿Se acuerda cuando era Bajo Fondo Tango Club? Sí. Bueno, ahora es Bajo Fondo. ¿No hay más tango? ¿No hay más club? Vamos a escuchar. Eso y algunas cosas más en el día de la fecha. Muchas gracias, Horacio Marmure. Y ahora tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente, en Mañana es Hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Esta es la noche del deporte en la Argentina, con la entrega de los premios Olimpia. Ah. Tres grandes candidatos. Y ¿qué? La verdad que uno no sabe a quién votar. Porque si yo te digo que para la Olimpia de Oro, sí, los candidatos son Lionel Messi, que hizo un año extraordinario, ¿no es cierto? Sí. Pero al mismo tiempo, pensá en Maravilla Martínez, el año que tuvo Maravilla. Bueno, sí, también. O en Chris Manich, que nos dio la única medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Mirá vos, che, está peleada la cosa, ¿no? Como para decir, este es el Olimpia de Oro. Yo tengo uno para elegir, pero no lo... Y yo creo que el gran candidato es Messi. Yo no voy a decir nada. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Se mueve el mercado de pases, por supuesto, de cara a la próxima temporada. Y todo el mundo sigue hablando del fabuloso contrato de Bianchi. Me quedé corto en los números ayer, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. Finalmente se supo en el día de hoy cómo van a ser los números finales. Y tirame rápido eso, tirame rápido. 7 millones de dólares por 3 años de contrato. No, de pesos, entendió mal. De dólares. De dólares. 7 millones de dólares. Valen cara las campañas políticas, ¿no? Cuando uno quiere Boca le atraiga votos, ¿no? Pero eso, ¿por todo el contrato o por un año? Eso, por los 3 años de contrato. Ah, bueno, entonces sí. Así que bueno, así es la cosa en esta Argentina de hoy en día. Muchas gracias, Vicenzo. Y saben que hoy empiezan los regalos, ¿eh? Los regalos de Navidad, por anticipado, empezamos con todos nuestros oyentes. Volvemos a regalar libros de acá, al menos hasta la fiesta de la Natividad Cristiana, digamos, hasta la Navidad. Después vemos, ¿eh? Si y después seguimos. Tenemos Reyes, Roberto. Y después tenemos Reyes, tenés razón. Lo que no sé si tenemos libros para regalar. Pero bueno, hoy, para nuestros oyentes, recuerden, tienen que mandar los últimos 3 numeritos del DNI, participan del sorteo. Tenemos Periodismo Multimedia, un nuevo paradigma laboral flexible de Mariano Suárez. Periodismo Multimedia, un nuevo paradigma laboral flexible de Mariano Suárez, con prólogos de Julio César Nefa y Pablo Yonto, de Ediciones al Arco. Así que muchas gracias a la gente de Ediciones al Arco que nos está facilitando este ejemplar. Por supuesto, para eso tienen que llamar a nuestros teléfonos o comunicarse a través del Facebook. Y para eso está Alicia Cuniverti. ¿Cómo está? estás? ¿Cómo estás, Roberto? Excelente. Buenas tardes. Entonces nos dejan nombre, barrio y últimos tres números de DNI al 4999-8700. Eso que son burbujitas de buen estado, del estado de ánimo alto. Sí, la burbujita previa a la fiesta que tenemos ahí con Maroto. Muy bien, Anita Maroto puesta en el aire. Charlie Zubowski en la producción integral y coordinación, ya que está muy bien, mira. Es la música. Somos nacional, che, somos nacional. Sara Laza, Silvana Avellaneda, Audio, Quique Benelli y Nicolás Iglesias. Ahí está, todo el equipo de producción. Qué equipo que tenemos, Paso. Bueno, vamos que venimos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 13 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Con más de 40 millones de razones para festejar. Radio Pública. Nacional. Felices fiestas. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Dieciocho y quince, bueno, Ricardo Gilavera parece que no quiere marchar con Hugo Moyano, o al menos eso es lo que se supo hoy. Decimos vos, Marquito, que tenés más detalles. Sí, en realidad lo que negó es que el partido orgánicamente haya convocado a la marcha de mañana junto a Hugo Moyano. Uno lo vio a Ricardo Alfonsín y pensaba que en realidad estaba hablando en representación del radicalismo. Y parece que no. Uno decía, bueno, si está hablando en representación del radicalismo, 19 de diciembre, qué fecha infeliz para hacerlo, ¿no? Digo... pero vamos a escuchar justamente al diputado nacional, a Ricardo Gil Lavedra, hablando acerca de él. Dale. El radicalismo como partido político no va a convocar a la marcha, va a marchar la OTR, que es la Organización de Trabajadores Radicales, y esto sin perjuicio, obviamente, que de los radicales trabajadores que quieran ir. Lo que se manifestó ayer cuando fuimos a la CGT era la solidaridad con los motivos de la convocatoria, pero la convocatoria es de las centrales obreras, ¿no? El partido no va a convocar. El motivo de ayer fue una reunión en la cual hubo secretarios, los secretarios generales radicales. Sí. Dentro de la CGT hay 6 secretarios generales que son radicales. Fueron también a expresar la solidaridad con los motivos de la marcha, en el cual nosotros tenemos presentados 13 proyectos en ese sentido, y también explicitarle de que el radicalismo como partido político no iba a convocar, pero que iba a la OTR sí, va a marchar con sus propias banderas, también la juventud radical, pero el partido no. Bueno, ahí teníamos la palabra de Gil Lavedra aclarando. Bueno, también es confuso lo que aclara. Sí. La juventud sí, pero ellos no. Bueno, sí, no se trabajadores sabe, radicales sí, pero el partido no, es extraño. Bueno, vamos mejor a otro ángulo de la información, donde las cosas están más concretas que nunca. Finalmente, ¿se acuerdan ustedes ese informe que hizo Jorge Lanata en su programa, denunciando que Luis de Lía no entregaba unas escrituras, que le robaba a un grupo de gente allí en La Matanza, con este tipo de de maniobras donde les cobraba un dinero y después no le daban las escrituras. Finalmente, esas escrituras que no se daban, se dieron, ¿sí? Y lo tengo en línea precisamente a Luis Delía para finalmente aclarar el asunto, ya que creo, tengo entendido, él me lo va a aclarar ahora, que Jorge Lananta no le quiso dar derecho a réplica. Es así, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Roberto Caballero y Marcos Cittadini te saludan desde la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, bueno, ayer te veíamos en un video entregando escrituras. Sí, ayer nosotros hace un año habíamos escriturado las 62 hectáreas uh-huh. Del predio del barrio San Francisco Javier. Allí viven 1.600 familias en Virrey del Pino, en La Matanza. Sí. Y después de haber cumplido con las generales de la ley 10.707, que indica cómo hacer el fraccionamiento y denunciar la cantidad de superficie construida, ayer procedimos a dar un paso importante, que es darle a cada vecino la tenencia permanente y definitiva en carácter de dueño, un hecho que fue respaldado con la firma del presidente de la Comisión Nacional de Tierra, que depende del jefe de gabinete de ministros, doctor Abal Medina, uh-huh. y de la Escribanía General de Gobierno de la provincia, ¿no? Uh-huh. Así que fue un hecho muy fuerte. Había unos 1.500 vecinos del barrio. La Nata dijo que yo no podía pisar el barrio porque me iban a sacar a patadas. Sí, sí, recuerdo. Yo lo invité por Twitter, por Facebook, le mandé un telegrama invitándolo al acto. Ajá. Obviamente no vino porque él tiene un total desprecio por la verdad. Y yo en un momento dije ahí en el acto, y perdónenme las palabras, pero son las que él dijo en su programa, dijo que yo era un hijo de puta que le robaba la plata a los pobres y que no había peor hijo de puta que el que hacía tal cosa. Sí. Lo dije adelante de la gente, 1.500 vecinos del barrio, le digo, acá están ustedes, estoy yo, el único que no está es La Nata, y lo que tuve como respuesta fue una ovación de los vecinos, ¿no? Uh-huh. Y después, en ese programa hubo alguna curiosidad, un chico que dijo llamarse Matías, sí. que dijo que yo le había cobrado dos veces el terreno, en fin. Ayer estuvo la mamá de Matías recibiendo... Ah, en el acto estuvo la mamá de... Estuvo la mamá de Matías pidiendo disculpas por lo... Ah, mirá. Por lo que hizo el hijo. Ellos jamás pudieron pagar el terreno porque falleció el papá de Matías, uh-huh. don Ángel Carrizo, un buen hombre de la zona, un tipo trabajador que trabajó mucho por la cooperativa. Entonces la asamblea de vecinos decidió darle la posesión definitiva a título gratuito, ¿no? Ah, mirá, a pesar de la participación en este informe del hijo. Así es. Por eso fue muy fuerte. Estuvo el querido compañero Cuervo Larroque, que hizo un discurso muy lindo. Uh-huh. Y bueno, el intendente de La Matanza, que la verdad siempre ha acompañado a Fernando Espinosa todo, claro. todo el proceso de regularización, ¿no? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Marcos Cittadini? ¿Cómo saludo. Te va, Marcos? Bien, pensaba que, digo, más allá del ataque a tu persona, que puede servir para generar algún punto de rating o algún tipo de escandalete, lo que hay en los informes que uno ve es un profundo desprecio por el trabajo territorial, por digamos, por la militancia en los lugares más castigados de la Argentina, ¿no? Digo, esto va más allá de si le quieren pegar a Luis Delía o a quien sea o a la Presidenta de la Nación. Digo, me parece que ahí hay un punto que hay que señalar todo el tiempo, ¿no? Sí, es así. Hay un desprecio por la militancia, por las tareas que se hacen en las comunidades. Y también quiero agregarte algo. Esto fue un tiro por la elevación a la Ley de Hábitat Social de la provincia. Claro, claro. Por eso en el acto de ayer le entregamos una mención que se llama José Gervasio Artigas, en homenaje al autor de la primera reforma agraria ad hoc de América Latina, uh-huh. A los diputados Marcelo Saín, Alberto España y Alicia Sánchez, que fueron aplaudidos a rabiar ayer por la multitud. en reconocimiento a la autoría de esta ley. Yo creo que todo este operativo que se armó fue para boicotear la ley también, ¿no? Claro, que pone, digamos, por lo menos en el caso de la provincia de Buenos Aires, da una solución inteligente, ¿no? Porque de algún modo tiene que ver también con que la provincia, en este caso la legislatura de la provincia, ha trabajado mucho este año, digo, comparado con otros años. No sé si vos tenés la misma impresión también. Sí, sí, además esa ley es magnífica, una ley de 80 artículos, que se mete con temas picantes, regularización dominial, producción del suelo urbano, que se mete con la nueva, con el tema de los country a la hora de meterle racionalidad al tema. Claro. La verdad que es una ley magnífica, esperada hace décadas, claro, en la provincia. Bueno, y finalmente se concretó. Sé del trabajo que hizo ahí Alicia, la otra vez la vi en La Plata, le mando muchos saludos, porque vino al acto de desagravio a los periodistas denunciados, estuvo allí y la vimos en la gobernación. Javier Vicente aquí también le manda un beso grande. Bueno, Luis, ¿y cómo queda esto ahora? Digamos, vos en su momento habías denunciado al programa de La Nata, ¿pensás con este material hacer algo o crees que ya está superado? No quiero que me falle la memoria, pero el martes de la semana que viene tengo las dos veces postergada audiencia de conciliación con Arteari y con La Nata. Sí. La cambiaron dos veces con artilugios legales. Espero que sea el próximo martes a las 4 de la tarde, con una mediadora. Y si fracasa la mediación, iremos a la querella civil, fundamentalmente, ¿no? Bien, y te pongo un poco en el tema del día o de estos últimos días en relación a la ley de medios, digamos, ¿qué opinás de, primero, el fallo de constitucionalidad de Alfonso y ahora la eventual apelación que se le ha concedido al Grupo Clarín? Bueno, yo creo que todas las chicanas que podía hacer Clarín era respecto a las formas. En el fondo es muy difícil tildar, más allá de cualquier posición ideológica, de inconstitucional a esta ley. Una ley que profundiza la democracia, que diversifica, pluraliza. Creo que el destino es inexorable y me parece que el Grupo Clarín se daña a sí mismo con estas apelaciones permanentes que creo que inclusive están en detrimento de sus propios intereses, ¿no? Claro. A ver, Luis, te mando un abrazo grande. Espero en este breve espacio haber cooperado de algún modo también a que se sepa finalmente la verdad en relación a esto. Las escrituras están entregadas, la gente está feliz. Este ha sido un trabajo arduo de la Federación Tierra y Vivienda y de toda la gente que rodea ahí a Luis de Lía en La Matanza. Y finalmente, bueno, se ha llegado a un sueño concretado, ¿no? Digo, para la gente tener su casa, su tierra, ser propietario de lo propio. En ese sentido, me parece que ha sido un trabajo fabuloso. Luis, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande a los dos y felices fiestas. Igualmente. Luis de Lía, bueno, aclarando finalmente lo que se había encargado de confundir Jorge Lanata, ¿no? La escritura general estaba, lo que faltaba era la subdivisión, lo que habitualmente se hace la subdivisión, y ahí estuvo un acto multitudinario con la presencia de Luis de Lía, con el Coro Larroque, con Alicia Sánchez, la diputada, que también es la mujer de Luis, entregando allí en el barrio, con mucha gente aplaudiendo a rabiar. Y también es cierto, lo invitó a Jorge Natra, Jorge Natra no quiso ir. Digo, me parece que una vez hecho el daño podría haber hecho esa gesto. Sí, lo que pasa es que evidentemente el hombre tiene otras intenciones. Digo, solamente queda recordar esto y luego la edición esa que hizo del chiste que había puesto como ejemplo Luis de Lía de la xenofobia en la Argentina, y lo editaron y lo pusieron como si él estuviera haciendo ese chiste xenófobo. Bueno, me parece que ahí está todo dicho, no tenía nada que ir a hacer, me parece, Jorge Lanata, porque claramente quiere hacer daño con esto. ¿Te parece que escuchemos a Mauricio Macri? Porque lo leímos en los títulos, pidió disculpas. Parece. Estamos a pocos días de la Navidad, pero bueno, dale. Vete. Bueno, la gente se va a enojar, pero hay que escucharlo, digo, porque pidió disculpas por el tema BL. ¿En serio? Pero, sí, ¿se echó para atrás? No, de esta manera pido disculpas. Así es fácil, Yo le pido disculpas, a nadie le gusta, y sobre todo en estos momentos que todo aumenta por la inflación. Pero justamente, tenemos un 25% de inflación. Esa inflación se aplica a todos los salarios, se aplica a todas las prestaciones, a las viandas de las escuelas, al combustible de las ambulancias, todo aumenta. Y además, todos tenemos que ir llevando o convergiendo a pagar del orden del 1% del valor de nuestra propiedad. Que es lo que se paga en todas partes del mundo como mínimo. En la provincia de Buenos Aires se paga el 2% cuando uno suma la tasa de la provincia más la tasa del municipio. La mayoría de las provincias se paga el 1,5%. O sea, acá se paga el 0,5%, el 0,4%. Estamos tratando en 3 años de ir convergiendo a un valor que ronde el 0,9%, 0,8% del valor de la propiedad real. Si su casa vale 1 millón de pesos, usted tiene que pagar 10,000 pesos por año. Esa es la proporción que uno debería tener. Y eso está medido internacionalmente porque de esa manera se pagan los servicios que se prestan en una ciudad. ¿Qué nos pide? Comprensión. Claro. Mauricio Macri nos pide comprensión. Sí, pide comprensión y a la vez tira la pelota para afuera. La culpa siempre es de otro, ¿no? Ahora, yo no recuerdo mal, pero... No, a ver, quiero aclarar esto. El año pasado también hubo un aumento de abril. Sí. O sea, todos los años un aumento muy importante que está incluso por encima de la inflación privada, ¿sí? De los que dan, en general, las consultoras. Sí, no, no creo que haya cacerolazo, ¿no, Charlie? No, la verdad... Debería. O no, capaz que se puede pagar, qué sé yo. Dale. O tal vez, digo, alguna gente de la que estaba caceroleando, porque hemos escuchado opiniones, tenía también una protesta para Mauricio Macri. Cuidado, lo que pasa es que hubo un direccionamiento que solo era una crítica al gobierno nacional. Había mucha gente que tal vez confundida o lo que fuera, o le parecía que era un buen ámbito para hacerlo. Lo hemos escuchado en la radio pública, hablaba en contra de las inundaciones. Hubo quien se quejaba que la ciudad estaba muy sucia. Por ejemplo. Sí. Sí, igual de todos modos, uno en estos casos se da cuenta para qué sirve el blindaje mediático del que goza Mauricio Macri, ¿no? En un punto, cuando él tiene problemas, no son problemas que se anuncian en título catástrofe, no, nada. Simplemente son acciones de gobierno. Si es el gobierno nacional, es una catástrofe. ¿No le hacen eso de ponerle una factura como era antes y una factura nueva? ¡No! Creo que eso se usa mucho. Vos acordate, digo, uno no quiere volver siempre sobre lo mismo, pero la etapa de Clarín del día del tarifazo, tremendo tarifazo en el subterráneo, después se lo sacó encima, pero tremendo tarifazo del subterráneo, lo pusieron a un costadito, a la derecha, arriba, y con una supuesta suba de gas que no fue tan así. Tal cual. Che, una cosa importante, porque en este momento, los abogados del Estado, Jefatura de Gabinete, AFCA, están preparando el escrito para presentar mañana de per saltum. El tema ley de medios finalmente va a ir a la Corte porque no se tiene confianza en esta Cámara, bueno, muy cuestionada, digamos que incluso sus integrantes están imputados un delito penal por un fiscal federal, el fiscal Di Masi. Así que en este momento se está redactando el persaltum. Muchos en el grupo Clarín se deben estar enterando ahora. Esto finalmente se resuelve en el máximo tribunal del país para no seguir dilatando una ley que es a todas luces constitucional, legal, legítima y que una corporación privada que tiene colonizado un sector de la justicia impide que se aplique con normalidad. 6:30 de la tarde, nos vamos a las noticias de esta hora. ¿En las voces de quién, Cuni? De Silvia Mila y de Carla Ruiz. Un amigo al amigo, un amigo. Un abrazo al amigo Gerardo Mazzocchi. Te quiero mucho. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 23 grados 9 décimas, humedad 67%. A través de un escrito, Jorge Argüello desmintió una nota del diario Clarín sobre supuestas disputas entre funcionarios. La carta fue leída en Casa de Gobierno por el canciller Héctor Timerman. En la misiva, el embajador saliente en Washington desmintió terminantemente la versión publicada por el diario Clarín sobre su reemplazo en el cargo. El matutino señalaba que el alejamiento de la titularidad de la embajada en Estados Unidos fue producto de una disputa entre funcionarios de gobierno. Nos trasladamos ahora a la provincia de Tucumán porque el tribunal que absolvió a los imputados en la causa Marita Verón pospuso los fundamentos del fallo. Tomamos contacto ya con nuestro compañero Ramiro Rearte. Te escuchamos, Ramiro. Así es, se volvió a posponer la entrega de los fundamentos del fallo absolutorio de los tres imputados en el juicio por Marita Verón. Bueno, estamos con la doctora María Rosa Ponce. Doctora, bueno, una nueva dilación en este proceso. Sí, la verdad que nosotros ya algo tenemos entendido de que se iba a dilatar nuevamente, porque en el momento de diseñar el PDF con los fundamentos de la sentencia, no se ha tenido en cuenta que esos fundamentos constaban datos filiatorios de las víctimas, y son víctimas a las que hay que proteger en toda su individualidad y su identificación. Por ende, ahora se lo va a modificar para que llegue a manos de la prensa. En realidad, las modificaciones son únicamente para cumplir el compromiso de darle a los medios de prensa una copia del PDF, pero para las partes va a ser en forma completa. También mañana por la mañana. Mañana a las 10 de la mañana se va a hacer entrega a las partes, o sea, defensa, querella, acción civil, fiscalía, en fin, el PDF original, y va a ser leído a los medios de prensa y también a las partes si queremos presenciarlo, la parte sustancial del fundamento del fallo. Y también va a ser entregado en su momento ese PDF modificado para que para proteger la identidad de las testigos víctimas. Muchas gracias. De nada, hasta luego. La doctora María Rosa Ponce, desde la Sala Penal 2 de San Miguel de Tucumán, reiteramos, se volvió a postergar la entrega de los fundamentos del fallo absolutorio en contra de los tres imputados en la causa de Marita Verón. Recién mañana, a partir de las 10 de la mañana, estarán disponibles para los abogados querellantes y los abogados defensores y la prensa los fundamentos por los cuales se decidió absolver de culpa y cargo a los tres imputados por la desaparición de María de los Ángeles Verón. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 9 décimas, 67 el porcentaje de humedad, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Algo de tango hay detrás de todo esto. Algo lejano. Algo detrás de todo esto. Esto es lo nuevo de Bajo Fondo, que en su primer disco se llamaba Bajo Fondo Tango Club. Sí. Y sostuvo desde ese momento Gustavo Santaolalla este combo de amigos y colaboradores con los cuales ha girado por todo el mundo, ha tocado en todas las fiestas importantes del mundo y también en las de la Argentina, ha cerrado Tecnópolis y ha transgredió algunas normas, digo, remixar al polaco Goyeneche, traer a la música bailable a la Gata Varela, o hacer cantar a una de sus más interesantes canciones a Gustavo Cerati, que después quedó dando vueltas por ahí en remix y demás cosas. Gustavo Santaolalla viene a presentar este nuevo disco, cuyo primer adelanto es este que estamos escuchando y se llama Pide Piso. Es la primera vez que se escucha en Argentina. Es más o menos, anda dando vueltas por ahí hace muy poquito. Pide Piso es... a ver, ¿qué es Pide Piso? Pide pista. Pide pista, pide bailar. Escuche. Este teclado sí es tango, ¿no? A ver. Es Piazzolla con Viagra. Es Piazzolla con Viagra y este Piazzolla con Viagra, mientras nos vamos cayendo por la cornisa, está por caer todo, sí. Es el adelanto que van a escuchar seguramente mucho. El disco sale recién el 2 de abril del año que viene. Ya estamos, ya armamos todo. Acá no hay, para Gustavo Santaolalla no hay final maya que sea posible, ¿no? No. ¿No? Ya apostó 2 de abril del año 2013. El nuevo disco, que se va a llamar Presente de Bajo Fondo, va a estar con 21 temas y una mezcla de tango, milonga, folclore, rock, hip hop, electrónica, ya música clásica, pero más que nada un sonido rioplatense. Pide piso, lo nuevo del Bajo Fondo. Acá en Radio Nacional, para que pidan piso y si es una fiesta de fin de año, yo pido piso. Eso. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Con la música a otra parte, Marmo, ¿qué otra noticia tenés ahí? Bueno, hablábamos que hay una cantidad de ficciones esperando ser estrenadas dentro de lo que es la televisión digital abierta. Y a partir del mañana va a tener lugar la presentación de una nueva ficción. En este caso muy particular, porque el género de terror no es algo que la televisión se haya jugado mucho a hacer, o el suspenso sobrenatural, y un poco de eso se trata Ruta Misteriosa, protagonizada por Lorenzo Quinteros, Vanessa González, Ezequiel Díaz y Manuel Vicente, entre otros. Y dirigida... ¿Manuel, el hermano de Javi? No. Dirigida por Emanuel Flax y Néstor Mancini. Esta es una miniserie de 8 capítulos que va a empezar a verse en la televisión pública desde mañana. Estamos en comunicación con Emanuel Flax, el exdirector de la miniserie, y queríamos charlar con él en esta apuesta de Ruta Misteriosa. ¿Cómo estás, Emanuel? Horacio Marmurek y toda la mesa de Mañana Soy te saluda. Hola, gracias, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por habernos llamado. Por favor, vi los dos primeros capítulos de la miniserie y tiene la particularidad, a ver, el primer capítulo se llama La Parecida. Así es. Y la segunda se llama El Familiar. Y vos sabés que mientras lo miraba en la oficina, alguien vino y me dijo, che, El Familiar tiene que ver con eso que se dice en el norte del tipo que se, del peón que se mata para que haya buena cosecha. Exactamente. Una leyenda tradicional. Sí, es un mito popular. Todos los capítulos de Ruta Misteriosa están inspirados libremente en mitos y leyendas populares de diferentes regiones de Argentina, o algunas más bien urbanas. Uh-huh. En este caso se llama el personaje, el familiar, que es como una especie de demonio, que decían que era el que se encargaba de tomar las vidas de los peones, de los ingenios. Uh-huh. Como Ruta Misteriosa, a ver, para contarle bien a la gente, se van a encontrar con un montón de cosas que suceden alrededor de una estación de servicio. Y una historia que se va desarrollando alrededor de ciertos personajes interpretados por la ñata, que es una chica que va a trabajar ahí, el dueño del lugar, interpretado por Lorenzo Quinteros, el playero, que es Gillo, todo esto aparte pasa de noche, y un policía. Un policía. Y alrededor de eso encima se van metiendo por costados estas leyendas tradicionales, si se quiere, que permite hablar justamente del terror, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la idea del guionista que hizo los guiones originales, que se llama Gustavo Cornillón, era plantear una estación de servicio como un lugar al que pueden llegar personas de diferentes partes del país. Entonces, justamente en cada capítulo, algún viajero se detiene en la estación y es el que trae un peligro o un misterio que tiene que ver con una leyenda popular. Es mucho más interesante de ver cómo nosotros tenemos una imaginación muy rica, o si se quiere una cantidad de leyendas muy ricas, que no tienen que ver ni con duendes ni con oro al final del arco iris, sino que son absolutamente tradicionales nuestras, ¿no? Sí, exactamente, y aparte es como que en todos los países de alguna manera se actualizan esas leyendas, se hacen nuevas ficciones tomándolas, y nos pareció que también era interesante tomarlas nosotros. Igual en la serie no es que se explican las leyendas, simplemente se toman como punto de partida para hacer una ficción nueva en el camino de esos mitos. Es como que se actualizan las matrices culturales, las matrices mitológicas. Hay veces, viste, porque toda esta puesta en marcha del fomento de la televisión digital abierta, cuando se dice vas a poder ver cosas que tienen que ver con vos, uno enseguida piensa que te van a estar explicando, que... Y en este caso, insisto en esto, se pone al servicio del entretenimiento de contar una historia, cuestiones autóctonas. Y no por eso nos tiene que dar miedo decir justamente que son autóctonas. No, claro. Sí, a mí me parece que da la posibilidad de este plan de fomento de la televisión digital abierta y los diferentes programas que se están haciendo en la televisión pública, en los diferentes canales públicos, de justamente... de encontrar una vuelta televisiva a elementos que tienen que ver con nuestra identidad, no de forzarlo, sino simplemente de generar programas más libres, programas que no tienen un lugar en otro tipo de pantalla. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no vaya a ser despedido, al contrario, o sea, no quiero ser yo el que lo diga, pero me parece que el objetivo con un programa de televisión o con una serie de ficción, lo principal es enganchar al espectador y que se quede mirando, uh-huh. que la pase bien. Ese es nuestro objetivo con Ruta Misteriosa, que les guste la serie. Ojalá que los que la puedan ver estén contentos. A partir de mañana en la televisión pública y después en televisión digital abierta va a estar ahí dando vueltas Ruta Misteriosa, que es una de las primeras la primera ficción que graban ustedes como productora. Sí, exactamente. Nosotros hacemos otro tipo de programa. Ya llevamos 4 años haciendo programas para Canal Encuentro, para Paca Paca, para Tecnópolis TV, y esta, que tenían algunos elementos de ficción, pero no era una ficción integral, digamos, como se ponía la ficción al servicio de, ahí sí, comunicar algo. Esta es la serie que es 100% de ficción. Bueno, ahí a partir de mañana la televisión pública, 22:30 más o menos, va a estar empezando Ruta Misteriosa. Pueden subirse y pasar por la estación de servicio. Se pone tenso en un momento, está oscurito, está de noche, está lindo. Bueno. Si te gusta el suspenso, el thriller, la cosa media mágica y media de terror, Ruta Misteriosa es el programa que va a dar la televisión pública y que de verdad es una apuesta porque no es un género al cual se lo visite mucho en la Argentina. Bueno, a mí, o sea, lo que me quería decirles a los que están viendo la serie, que también nos pueden seguir en Facebook o en Twitter, que es @RutaMisteriosa, y ahí se va a actualizar toda la información de cómo, si se perdieron un capítulo o ese tipo de cosas. Fantástico. Emanuel, te agradezco mucho estos minutos con la radio pública. No, muchas gracias a ustedes por llamarnos y bueno, espero que les guste cuando vean todo. Bueno, a partir de mañana, ya después de las 11, ya sabes que te van a ir diciendo la gente. Bueno, ojalá que nos puedan hacer llegar los mensajes de qué les pareció también. Dale, buenísimo. Emanuel, bueno, Flax. Gracias. Abrazo muy grande. Emanuel Flax. Emanuel Flax es el codirector de la miniserie policial Ruta Misteriosa, que a partir de mañana, eso de las 22:30, que dura media hora, se ve por la televisión pública. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Regalá libros. Regalá Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI. Presupuesto participativo Lanús 2012. Del martes 11 al jueves 20 de diciembre, votamos qué proyecto queremos para nuestro barrio. Los proyectos fueron propuestos en los foros y asambleas barriales. Habrá urnas fijas en Gerli y Remedios de Escalada. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6:47. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Identidad nacional y radio pública. Buenas razones para brindar. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Fin espacio publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. ¡Ay, Nenu, Nenu! ¿Cómo estás, mi amor? Y aquí estoy, un poco indecisa, porque la verdad que no sé qué hacer. Nos convocan otra vez a la calle, pero sin cacerolas. Y a mí me parece un poco grasa esta movilización para una señora como yo. ¡Ay, por favor, mi amor! Va Ricardito Alfonsín, seguramente va a estar Pato Bullrich. Vamos a estar todos, mi amor. ¿Te parece que va a ir a Pato? ¡Ay, sí, mi amor! Vamos a estar, mira, la próxima la hacemos en Punta del Este, pero esta la tenemos que hacer, porque no importa si convoca a Moyano. Moyano está tan parecido a la nata, han cambiado de parecer tantas veces, mi amor. Sí, mi amor, pero no me queda bien el overol, no sé qué ponerme. ¡Ay, mira, ponete cualquier cosa! Mira, ¿sabés lo que hice yo? Le pedí la ropa a la empleada. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, le dije, usted no se va de acá si no me deja una mudita de ropa. Señora, usted es la que me tiene que dar ropa, me dice. Y le digo, pero ¿no ves, negra insensible, que yo tengo que ir a la marcha y no tengo que ponerme? ¿Qué querés que vaya con un género de 4,000 pesos a marchar contra esta mujer? Por favor, sacate las zapatillas inmediatamente. Y me puse las chatitas, me las probé. Claro, calza 44, ¿no? Pero me puse unos algodones en la punta y yo voy a marchar el 19. Ay, mira, ahí me estás dando un poco de ánimo. Yo me voy a poner una careta de Alf. Claro, porque, y vamos. Porque todo lo que empieza con Alf a este gobierno lo tiene a mal traer. Primero con Ricardito Alfonsín, que se suma con Moyano, y después con el juez Alfonso, que le aprobó la medida esta, el amparo. Así que todo lo que arranca con Alf, ¡Alf, joderse! Pero por favor, mi amor, si Alfonso está del lado de los otros. ¿Pero le aprobó la cosa o no? ¡Ay, no entiendo! No, Alfonso fue el que le liberó. ¡Ay, no entendés nada! Te tengo que explicar toda la política argentina, Nenu. Por favor, si seguís leyendo esos diarios, te dije, no te salgas de Clarín, mi amor. No te salgas de Clarín. Pero no empezás a leer cualquier cosa. Mi amor, por favor. ¡Ay, no hay problema, viejo! ¡Ay, sé seria en las discusiones! ¡No puedo hablar más con vos! ¡Vamos a la marcha el 19! ¡Ponete lo primero que encuentres! ¿Pero para qué qué vamos entonces? Porque todo lo que pasa en este país es culpa de este gobierno de zurdos. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga el muerto, se fue de rumba. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga el muerto, se fue de rumba. Señor Roberto Caballero, el gran problema que tiene Moyano es que no le dan las encuestas, no le dan los números. Recordemos que se abrirán las urnas el 11 de agosto en las primarias, no hay que esperar hasta octubre del año que viene, sino recién, muy pronto, en 8 meses, en el 11 de agosto ya se sabrá cómo está el clima social con las primarias, como pasó en la selección del 2011. Un gran abrazo, Hugo Alguera. Buen análisis, Hugo. Otro. Hola compañeros, Alberto de Villa Pueyrredón. Ahora entiendo, no se rompan la cabeza, ahora entiendo. ¿Cuánto dijiste que va a cobrar este hombre que juega la pelota, que va a dirigir un partido de fútbol? ¿Cuánto, Vicente? Siete palos verdes. Ahora entiendo por qué aumentó la BL. Bueno. Dale, a los que les gusta el fútbol. No, es una broma, pero no sé por qué aumentó tanto la BL. No sería nada descabellado, ¿eh? Les mando un abrazo, compañero. Abrazo, feliz coincido, fiesta. Coincido con él. Sí, ya sé que coincidí, Otro. Día 19. ¿Qué mejor expresión que el nombre de Cambalache? Con esta oposición desastrosa, el Momo Venegas, Barrio Nuevo, Bussi, Moyano, mamma mía, los radicales. Por favor, ¿querés más Cambalache que eso? Penoso. No es grande, Discépolo. Horacio Martínez, 84 años. Gracias, Horacio. Un abrazo. Roberto, en el programa del Víctor Hugo esta mañana millones de escuchas llamaban e ironizaban la actitud del radicalismo de marchar justo en ese día. Entonces debe ser ese el motivo que recula. Qué gente, aparte de torpe, bruta, mentirosa, deshonesta. No te ahorraste ningún calificativo, muy bien. 18:54. Bueno, estos son los mensajes. En un ratito nomás, a partir de las 7, vamos a estar con el editorial tratando de explicar qué es lo que sucede en relación a la ley de medios después de esta última novedad del juez Alfonso. Marcos. Bien, el Tribunal Oral 1 de Junín, lo han escuchado, condenó a Alberto Cuello a la pena de prisión perpetua por el crimen de Tomás Santillán, este niño de 9 años, hijo de su expareja y a quien él culpaba. Terrible. Del final de la relación. La verdad es que sí, porque cuando uno conoce qué es lo que le pasó a este chiquito, que lo empieza a perseguir este hombre Cuello, ¿sí? Con la camioneta, lo perseguía, y algunos de los chiquitos que iban con él, un primo de 8 años también, decían que cuando Tomás lo veía a Cuello, le daba dolor de panza y ganas de hacer pis. Le tenía mucho miedo, verdaderamente mucho miedo. Tomás salió de su casa, salió de la escuela, yendo hacia su casa, nunca llegó a la casa, la mamá fue a hacer la denuncia. Y lo encontraron 2 días después, muy golpeado, con indicios de violencia, además de obviamente haber sido asesinado, ¿no? Se habla de, lógicamente, después de que se lo condenó a reclusión perpetua, la madre de Tomás dijo que, bueno, que el fallo había sido ejemplificador, que ella le había parecido que la justicia había obrado con celeridad. Hay, todo lo demás es verdaderamente muy macabro, ¿no? Lo que uno puede ver alrededor. Pero en todo caso, cuando se habla de fallos ejemplificadores, tal vez hay que tener algún cuidado, porque lo importante es que se ajusten a derecho. Luego, si son ejemplificadores o no para la sociedad, eso es materia de análisis posterior. Pero que se ajusten a derecho y que la investigación esté bien realizada. Lo digo por lo que hemos vivido hace pocos días con el caso Marita Verón. Francamente, si son o no ejemplificadores, no es materia de análisis en la justicia. Lo importante es que se investigue como corresponde. En este caso parece ser que así fue. Obviamente que la pena es agravada por alevosía y por la indefensión del menor de edad. Así fue considerado un homicidio agravado y por eso le corresponde al asesino de Tomás la pena de prisión, de reclusión perpetua. Javier Vicente. Bien, uno de los hechos deportivos sin lugar a dudas este mes de enero que se aproxima sin campeonato porque recién arranca en el mes de febrero va a ser el sudamericano sub-20 que va a clasificar para el mundial de la categoría. Se va a estar disputando entre el 9 y el de enero y el 3 de febrero en Mendoza y en San Juan con un equipo argentino que promete por los nombres propios que tiene, ¿no es cierto? Como el caso de Lanzini, el chico de River, los dos chicos de Racing, Vieto y Centurión, el crack de San Lorenzo, que ya se lo quieren llevar para Europa, Alan Ruiz. Y uno de los jugadores más destacados, que todavía no ha podido dar el sí porque su equipo, el Porto de Portugal, todavía no le ha permitido incorporarse a la selección sub-20, es Juan Manuel Iturbe, el Messi paraguayo, como lo califican. Él nació en la Argentina, pero de chico se fue a vivir a Paraguay y allí hizo casi todas sus inferiores, hasta que luego con la gran calidad que tiene, e incluso mostrada también ya en algunos juveniles argentinos, se terminó yendo a Europa, Juan Manuel Iturbe, el Messi paraguayo. Juega incluso en esa posición, ¿no? De enganche, con mucha habilidad, con cosas muy parecidas a Messi. Bueno, es el nombre que en estos momentos la dirigencia de River está trabajando para que se incorpore a pedido de Ramón Ángel Díaz al equipo millonario, ¿eh? Y sería realmente un bombazo el de Juan Manuel Iturbe, que si todo va bien, seguramente Marcelo Troviani lo va a poder tener en el sudamericano sub-20, allí en enero en San Juan y en Mendoza. Muy bien, Javi, ya volvemos, Señor caballero, el Grupo Clarín lo que quiere es estirar el tiempo para poder darle canales a su gente, a sus testaferros. Nada más que eso, más tiempo para eso. Nada más. Bueno, muy bueno el programa, señor. Soy Linda de Belgrano. Linda, muchas gracias por el mensaje. Les recuerdo que estamos sorteando entre todos los oyentes como primer regalo de Navidad en esta semana navideña, periodismo multimedia, un nuevo paradigma laboral flexible de Mariano Suárez con prólogos de Julio César Nefa y Pablo Yonto, de Ediciones al Arco. Así que aquellos que lo quieran pueden llamar a los siguientes teléfonos y a nuestro Facebook. Luis Mepuní. 4999-8700, 0810-222-0870 y a mañana es hoy. Perfecto, bueno, ese fue el top de las 7 de la tarde, sí. En un ratito nomás vamos a estar con el editorial, si es que antes no habla nuestra columnista estrella, porque ya la vemos allí en el salón de Mujeres Argentinas, ¿es este? Sí, creo que es Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, a través del circuito interno de la radio pública y de toda la televisión pública. Bueno, 7 de la tarde, nos vamos a las noticias en la voz de quién, Cuni. De Silvia Mira y la voy a ayudar. Ah, está con voz propia, sola. Se llama. Sí. Dale, Cuni. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 23 grados 9 décimas, humedad 67%. En Neuquén, temperatura 25.2, humedad 20%. El gobierno analiza presentar el persaltum ante la Corte Suprema de Justicia por la ley de medios. Con la aceptación de parte del juez federal Horacio Alfonso de la apelación presentada por el grupo Clarín al fallo que dictó sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el gobierno quedó habilitado para recurrir a la Corte Suprema a solicitar persaltum y de esta forma evitar que la causa recorra los pasos tradicionales de la justicia por tratarse de un caso de gravedad institucional. Para requerir persaltum, el Ejecutivo necesitaba del fallo de primera instancia y la aceptación de su apelación, lo que sucedió con la resolución de Alfonso. Fuentes oficiales explicaron que para acudir al máximo tribunal, mañana en su presentación, el gobierno demostrará que se está ante un agravio institucional. El argumento oficial planteará que con esta nueva suspensión, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual queda otra vez sin vigencia, en contra del fallo de la propia Corte, que puso como fecha de finalización de los plazos cautelares el 7 de diciembre. Si la Corte considera que se está ante un caso de gravedad institucional, aceptará el persaltum. En caso contrario, la causa seguiría los pasos tradicionales de la justicia, iría a la polémica Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, donde se prevé un fallo favorable al requerimiento del monopolio Clarín, y por ende se esperará una apelación oficial ante el máximo tribunal, que es, en definitiva, el que terminará resolviendo la cuestión. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Mila Garri considera que hay que evaluar si los policías deben actuar en su franco. La ministra de Seguridad de la Nación señaló que en zonas pobladas deberían ser más restrictivos para el desempeño de la policía en todo momento. La ministra formuló esta reflexión al encabezar el acto en el que asumieron el nuevo jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Román Di Santo, y del subjefe, comisario general Héctor Eduardo Tevez. La funcionaria destacó que las instrucciones del Poder Ejecutivo a esta nueva conducción son la continuidad absoluta en lo que se venía haciendo, la afirmación y la consolidación de esta política de seguridad democrática. Mañana la legislatura porteña debatirá el proyecto sobre el traspaso del servicio de subterráneo. Este miércoles a partir de las 11 la legislatura porteña debatirá el proyecto de traspaso del subte. A pocas horas de esta convocatoria aún no hay un acuerdo que le garantice al macrismo imponer su polémico proyecto, que incluye estado de emergencia por 5 años, limitaciones al derecho a huelga y aumentos en distintos servicios de la ciudad. Los bloques opositores consensuaron un proyecto en el que aprueban aumentos de peajes, patentes, reasignación de partidas del presupuesto y estacionamiento medido, con lo que se garantizarían los 360 millones necesarios que en la actualidad están recibiendo los subtes por parte del Estado Nacional, como lo explica la diputada por Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti. La mayoría de los bloques de oposición hemos consensuado un proyecto que estuvo trabajado en base a los dictámenes de minoría que hubo, tanto del Proyecto Sur como del kirchnerismo, trabajó mucho la coalición cívica, el radicalismo, otras fuerzas que estuvieron trabajando, y tenemos un proyecto alternativo donde le estamos dando al PRO todas las herramientas que necesita para llevar adelante el manejo del subte. Una auditoría a fondo para ver exactamente cuáles son los recursos con que cuenta hoy Metrovías y cuáles no, la posibilidad de que el jefe de gobierno decida después de esa auditoría estatizar el subte, volver a concesionarlo a la misma firma o a otra, una cantidad de fuentes de financiamiento donde contemplamos, bueno, precisamente que todo lo que tiene que ver con despejar el parque automotor de la ciudad, eso tiene que pasar al subte, el aumento de peajes tiene que ir para el subte, y lo que se recauda de fotomultas tiene que ir para el subte. Por estas horas, el PRO tiene 29 votos casi asegurados sobre los 60. También tiene 29 votos el bloque de la oposición con este proyecto. Quedan solamente en duda los 2 diputados de la Unión Cívica Radical. En Buenos Aires, Claudio Reveroni, Radio Nacional, la radio pública. Tiempo. En Neuquén, temperatura 25 grados, 2 décimas, humedad 20%, con cielo nublado. En Buenos Aires, temperatura 23 grados 9, humedad 67%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. En estos momentos se está redactando, lo cual la que va a ser la presentación, un nuevo pedido de persaltum del Ejecutivo, del AFCA en este caso, y de la Jefatura de Gabinete, a la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo resuelto hoy por el juez Alfonso, que primero le dio lugar a la apelación al Grupo Clarín, y luego, aparentemente, vamos a decirlo así, no definió sobre la extensión o no de la cautelar. En realidad, dijo, usó un eufemismo que es según norma de estilo. ¿Qué quiere decir esto? Que según lo que marca el procedimiento. Hoy escuché todo el día, a constitucionalistas que tienen más de 20, 30 y algunos hasta 40 años en el ejercicio de la abogacía, y ninguno se ponía de acuerdo con el otro sobre qué quería decir esta norma de estilo que, a la que refiere el juez Alfonso en su resolución de hoy. Hay algo que es concreto. Puede haber dos opciones. Una que es de carácter suspensivo y otra que es de carácter devolutivo. En la de carácter suspensivo es el juez, en este caso sería muy difícil de explicar, porque es el juez que por un lado dio el fallo por la constitucionalidad y a su vez dice, bueno, y lo suspendo en virtud de esta apelación. Pero puede suceder, sí, puede suceder. Y en el caso de que fuera devolutiva la interpretación de esto que decidió el juez, en realidad no tendría esos efectos suspensivos, porque en el mismo fallo el juez dijo que la cautelar no podía extenderse más. Con lo cual, entiendo que haya constitucionalistas que dicen una cosa, entiendo que haya constitucionalistas que dicen otra. Lo que me parece que se está evitando en todo esto, o eludiendo, es un análisis quizá más de tono político, ¿sí? No tanto jurídico. Yo creo que el gobierno ha tomado la decisión directamente de ir al persaltum, porque primero no se puede dilatar más el cumplimiento de la ley. La ley estuvo en vigencia 24 horas concretas, donde Martín Sabatella, titular del AFCA, fue y notificó al Grupo Clarín que comenzaba la desinversión de oficio, ¿sí? La adecuación de oficio. Hasta ahí la ley estuvo aplicada y era lo que corresponde después de tanto tiempo, 3 años y 2 meses, ¿sí? ¿Y por qué digo lo que corresponde? Porque hubo dictámenes. Mire, la Corte Suprema en su resolución del 22 de mayo dijo que no había afectación a la libertad de expresión, sino que era un mero asunto patrimonial, y de algún modo también obligó a sus instancias inferiores a que se apuraran, ¿sí? Eso es lo que hicieron. Primero, la Cámara, la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, que decidió extenderle la cautelar, beneficiando al Grupo Clarín. Luego, el fiscal de primera instancia, ¿sí? El fiscal de primera instancia dictaminando que en realidad esta es una norma constitucional. Más tarde, el juez de primera instancia, el juez Alfonso, diciendo lo mismo, es decir, fallando sobre la cuestión de fondo, que es lo importante. Recordemos que en este caso fue el primer fallo judicial abiertamente declarando la constitucionalidad de la ley de medios. 3 años y 2 meses. Me parece que ya no se puede dilatar más. Y me parece que el gobierno está tomando una decisión correcta, porque si esto queda en manos de la Cámara nuevamente, que es la Cámara cuestionada, es la Cámara que incluso hoy sus integrantes están imputados de un delito penal en virtud de los arreglos que se hacían a través de una especie de lotería interna para definir quiénes se hacían cargo de tal o cual expediente, ¿no? Eso, según una investigación que está haciendo el fiscal Di Masi, que es a partir de una denuncia que hizo en su momento el jefe de gabinete Abal Medina y la procuradora del Tesoro, Angelina Abona. Eso está sucediendo con estos mismos integrantes, que son los que viajan a Miami, que ya le extendieron la cautelar a Clarín, así que si en este momento la apelación llega a esa instancia, y preparémonos para tener otros 3 años por delante donde no haya resolución. Y entonces vamos a tener vigente la cautelar, vamos a tener caído el fallo del juez Alfonso y vamos a tener inaplicable la ley. Desgraciadamente se ha llegado a este punto. Desgraciadamente digo porque el Poder Judicial, al menos esta Cámara y esta Sala y sus integrantes, han desconocido, ¿sí?, la legalidad de la norma y actúan en sintonía y beneficiando al Grupo Clarín, que es un grupo privado. Acá no hay partes ya. Esto no se resuelve para mí desde el punto de vista jurídico. Nosotros, los que escuchamos y hablamos en este programa, y los oyentes que nos escuchan, no somos extraños a lo que está sucediendo. Somos una parte muy concreta. Somos los que queremos que la ley se aplique. Somos los que queremos que las autoridades constitucionales, en este caso del Poder Ejecutivo, la puedan aplicar, que la Autoridad Federal de Aplicación la pueda aplicar, y que finalmente en la Argentina una ley sea para todos, incluso para una corporación económica. Lo cual no es una mala noticia después de 29 años de democracia, ¿no? Entonces, esto ya excede el marco de lo estrictamente jurídico, porque ya vemos que los argumentos de los constitucionalistas son como los autitos chocadores, van y vienen, van, pum, golpean para acá, rebota el argumento hacia un lado y hacia el otro. Entonces hay que parar la pelota, tomando una metáfora de mi amigo Javier Vicente. Hay que parar de una vez por todas la pelota. Y que defina quién tiene que definir. El último intérprete de la constitucionalidad o no de las leyes en un gobierno, en un, una sociedad democrática, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Algunos se preguntan, ¿pero qué pasa? A ver si todavía vamos al persaltum y la Corte rechaza el persaltum. Puede suceder. Eso puede ocurrir. Está dentro de las posibilidades. También está dentro de las posibilidades que algún día Marte choque con la Tierra. Alguna vez sucederá. No sé. Decir que eso es imposible sería demasiado. Quizás millones de años. Puede pasar eso. Puede pasar que la Corte, extendiendo la situación, diga, te rechazo el persaltum, Poder Ejecutivo, Martín Sabatella, la mar en coche, yo les rechazo esto. Y le digo a la Cámara, Cámara, no te excedas más en el tiempo, no dilates más la solución, no le hagas el juego a una corporación económica. Ya lo hizo en su fallo del 22 de mayo. Y eso sí puede pasar, y puede pasar también que la Cámara le diga, bueno, sí, lo vamos a hacer, necesitamos más tiempo, es muy complejo el tema. Nosotros habíamos definido una extensión de la cautelar, pero ahora nos dicen que también tenemos que interpretar la constitucionalidad y ver y revisar lo que dijo Alfonso, lo que dijo el fiscal. Y así llegamos hasta la elección de medio término. ¿Qué es la elección de medio término? Es la elección del año que viene. Los que creen que hay algún tipo de acuerdo político para desgastar a la presidenta o el proyecto político kirchnerista que impulsa esta ley para que terminara beneficiando a Clarín en lo realmente concreto, y es que no haya un gobierno de estas características, no haya un impulso, una ley de estas características, yo creo que tienen bastante, ¿cómo decirlo? No puedo decir que tienen bastante razón, creo que es un criterio razonable. Después de todo lo que pasó, ¿por qué no sospechar que hay algún tipo de acuerdo por el cual esto se extienda, no de muy indefinido, pero hasta después de las elecciones de medio término? Y si cambia el tablero político, el kirchnerismo ya no tiene mayoría, bueno, también después se va a caer la ley, ¿no? Me imagino una reunión donde le dicen, mira, Mañeto, vos, si querés, hacé bolsa al gobierno. Destruilo con tus 350 licencias. Si lo lográs, eso se va a ver reflejado en la elección de medio término. Si no lo lográs, bueno, ahí te vas a tener que adecuar, ¿viste? Porque si no pudiste derrotar la voz, nosotros vamos a tener que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Puede pasar algo así? ¿Sucedería esto? ¿Es viable? Yo creo que es razonable. De ahí a que suceda, no lo sé. Uno tiene la esperanza de que los jueces supremos van a recibir finalmente esta causa, van a tomar partido en el asunto y van a dictar un fallo irreprochable en los términos en los que todo el mundo más o menos sensato de este país opina, y es que una ley que proviene del Ejecutivo, que es votada por el Legislativo, que es avalada por instancias judiciales como la Procuración, como un fiscal y como un juez de primera instancia, es absolutamente legal, legítima y aplicable. Y es constitucional, ¿no? Digo, ¿quién puede pensar lo contrario? Clarín solamente. Pero, también puede ocurrir que no, que la Corte diga, bueno, se lo mando de vuelta a la Cámara y que la Cámara vea y que en función de eso nosotros después decidamos, que somos la última instancia. Yo les voy a explicar por qué creo que la Cámara va a terminar aceptando el persaltum. Me estoy jugando 50 y 50, como en el casino, ¿no? Puede pasar como no puede pasar. Puedo sacar rojo o negro en esta. Pero la verdad, la Corte Suprema ya le rechazó un persaltum al gobierno. Y la verdad que estaría muy mal que le rechace un segundo persaltum. Porque desataría y abriría una colisión de dos poderes institucionales, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, pero también una fractura importantísima en lo que es la interpretación del derecho, en lo que es la interpretación de las normas. Me parece que no. La Corte tiene un conductor que es bastante político. Algunos los candidatean a presidente, como Ricardo Lorenzetti, creo que va a actuar políticamente. Y en ese punto yo creo que va a hacer lo que debe hacer, que es, bueno, el otro te lo rechacé, este te lo voy a aceptar. Y así como te lo acepto, voy a dictar este fallo, que yo creo que va a ser favorable, aunque seguramente no va a ser todo lo favorable ni todo lo bueno que quisiéramos. ¿Sí? Porque recordemos también que la Corte está reflejada siempre con una balanza. No es que de un lado pesa más que del otro. Siempre están poniendo la pesita para darle un poquito la razón a uno, para darle un poquito la razón al otro, y así funciona el equilibrio de la justicia. Esta es un poco la película hasta ahora. Vamos a ver qué sucede. Yo tengo mucha confianza, y siempre se lo vengo diciendo, mucha confianza en lo que ha sido la movilización de estos 3 años y 2 meses. Mucha confianza en lo que se fue construyendo en este tiempo. Mucha confianza en lo que ha quedado en evidencia, que Clarín tiene jueces que le responden y que dictan fallos a su medida. Tengo mucha confianza en que esto ha sido evidente. Tengo mucha confianza en que el proceso ha sido también transparente y en esto también conviene usar el término irreprochable. Irreprochable. Y dentro de la ley,

que no te voy a decir cuántos libros leyó, porque van a pensar que yo estoy delirando. Y para Navidad me pidió uno, precisamente, de mitos y leyendas urbanos, rurales, que tengan algún tono de terror. Opa. Bueno, esta miniserie del Canal 7, ¿me podés decir, por favor, me podés recomendar algún libro? Gracias, Ana. Ah, la de mitología urbana. Ahí hay un par de libros dando vueltas, yo se lo voy a investigar mejor. Pero hay un ABC de la mitología urbana que hizo Álvaro Babós. Sí. Que salió en doble edición, que tiene que ver con los lugares que mencionan en algunas novelas y que se componen a claro. Eso. Y después había un libro que yo no me acuerdo, pero ahí se puede encontrar, que es el gran libro de las leyendas urbanas, que tiene esas cosas, hay que darle una vuelta. Es un libro grandote donde tiene cosas como, por ejemplo, el fantasma de la Recoleta, el de... La rata en la botella de gaseosa. Eso no es un mito, eso es cierto. Pero no. Historia que le contaron a un amigo de un amigo. Pero vos tan crédulo que sos. El del tipo, que la mujer le dice: me voy a probar algo, y no la encuentra nunca más. El de, claro. ¿No? El de el tipo que baila con la mujer toda la noche. Claro. Dice: qué manos frías que tiene. Dice: no, déjame acá. Eso es cierto. Perfecto. Muy bien. Bueno, Roberto, no. Ese es uno de los libros. Esos dos libros pueden andar dando vuelta por ahí. Hoy a la noche se van a entregar los premios AFCA. Sí, es ¿sí? verdad. Exactamente. Hay varios premiados. Entre esos hay varios programas de Radio Nacional, pero también es un premio que premia el trabajo hecho en diferentes lugares del país. Para eso estamos en comunicación, antes de que hable la columnista estrella, ¿o está hablando? Todavía no, A ver, Mariano Tato Ferrari, director de Canal 7 de Chubut, ¿estás por ahí? Estoy por acá, Roberto. ¿Cómo están ustedes? Ahí te saluda. Ahora te va a saludar Roberto. Te saluda Horacio Marmurek y ahora Horacio, te saluda Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo, che. Bien. A ver, director de Canal 7 de Chubut, que hoy se premia en el AFCA, en los premios AFCA. ¿Sí, Mariano? Canal 7, yo que soy de Trelew, te puedo decir, es uno de los canales provinciales que hasta ahora nunca había tenido una programación absolutamente propia y que en muchos casos retransmitía, inclusive llegó a retransmitir programas de algún canal de Buenos Aires, si mal no recuerdo, y hoy es premiado por el AFCA. ¿Cómo fue la gestión y cómo viene siendo esta gestión que se premia en el Canal 7 de Chubut? Bueno, un poco esto que decías vos, ¿no? El canal se había transformado prácticamente en una línea reproductora de contenidos que provenían de la ciudad de Buenos Aires. En este caso había un convenio con la empresa Artear. Y en diciembre del año pasado, cuando asumió el gobernador Martín Bussi, una de las decisiones que tomó fue recuperar la televisión pública. En función de eso, todos los que estábamos trabajando en el equipo de comunicación, específicamente quienes estamos en la televisión pública, avanzamos en ese esquema. Se cayó el contrato, en realidad lo que fue, se hizo, se desvinculó al canal de Artear, y a partir de ahí empezamos a generar programación propia. Por supuesto, como sabrán ustedes, armar la programación de todo un canal es muy complejo, por eso hemos abierto de alguna manera la televisión a todos los productores audiovisuales de la provincia que tenían contenido, pero que no tenían pantalla. Uh-huh. Y a partir de ahí empieza la recuperación, por supuesto, con algunas alianzas estratégicas también a nivel nacional, porque, por ejemplo, nosotros hemos firmado acuerdo con Encuentro, Paca para tener convenios también para sumar contenido, nos hemos sumado al Vacua. El canal no estaba dentro del Consejo Federal de la Televisión Pública y hacia allí fuimos, estamos militando la ley de medios desde allí también. Bueno, este es el camino un poco de la recuperación de la televisión. Por dar dos ejemplos, hay cuatro capítulos sobre las bandas de rock que hay alrededor de la ciudad de Trelew y la zona del Alto Valle, que es como se le dice a los que vivimos por allá. Y otra cosa, hace muy poquito se dio algo que se llamaba Viento Sur, si mal no tengo, no estoy mal informado. Uh-huh. ¿Qué fue filmado? Sur Rock and Roll y después, es la serie que además produjeron unos amigos de Trelew. Uh-huh. Que por supuesto está a disposición del Vacua para todos aquellos que la quieran tomar. Es una serie fantástica sobre cómo en los 70 y 80, obviamente, se formó la movida rock en la Patagonia o en ese... Uh-huh. Y todo este desarrollo, por lo menos nosotros... Hola, Mariano. Se está entrecortando, Mariano, y está por entrar nuestra columnista estrella. Queríamos contarle a la gente, que es la presidenta de la Nación, que queríamos contarle lo que era el Canal 7 y por qué tenías un premio AFCA. Si te parece, nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Sí. Un abrazo muy grande. Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández encabeza en Casa de Gobierno un acto para la entrega de aportes reintegrables para parques industriales. Tomamos contacto con nuestra compañera Marta López. Con distintos puntos del país, la presidenta habla desde el Salón Mujeres de la Casa de Gobierno. La escuchamos. De la Unión Europea, la tercera en todo el mundo, esta vez en el ejido Malargüe, que además, y veíamos recién imágenes del planeta Marte, que la presidenta como burra confundió con la Tierra, pero no importa, y realmente muy importante, bueno, por la contribución que esto hace a la ciencia universal, pero fundamentalmente porque 10% del tiempo va a poder ser utilizado este formidable instrumento espacial por parte de científicos argentinos a través de un convenio celebrado, con lo cual realmente es muy importante lo que se ha establecido allí. También en la provincia de Chubut, los queridos vecinos patagónicos, con tres emprendimientos súper importantes. Ahí se lo ve al gobernador en la planta clasificadora electrónica de cerezas, con un aporte de 2.200.000 pesos por parte de la Nación, que permite clasificar 3.500 kilos hora de cerezas. Ustedes saben que la cereza patagónica es una cereza orgánica, es una cereza libre de todo tipo de agroquímicos, con lo cual tiene un valor en el mercado internacional muy grande. Uno puede ver en Londres, en grandes tiendas del mundo, las cerezas precisamente de la Argentina, lo cual realmente constituye un orgullo. También inaugurando el primer tramo de lo que es la autovía entre Trelew y Gaiman, y también inaugurando, esto es muy importante, en una Argentina que hemos construido mucha agua potable, que hemos construido mucho desagüe local, necesitamos ingresar en la tercera etapa del saneamiento ambiental, que es el tratamiento de la basura. Y estamos inaugurando la etapa final de todo el tratamiento, son en realidad tres plantas, dos de separación y una de terminado central. Para toda la región está en Puerto Madryn, una inversión muy grande de 52 millones de pesos, 17 puso la provincia y 34 puso la Nación, pero esto es un ejemplo que debe ser imitado fundamentalmente por los grandes centros urbanos que cuentan con muchos más recursos por allí que las municipalidades o los pueblos del interior, porque no tenemos tantos contribuyentes, ni industrias, ni nada, y sin embargo, los pequeños, los que menos pueden, son los que están dando el ejemplo con el tema de la basura, y no se andan tirando la basura unos con otros por la cabeza, cuando en realidad tienen que dar soluciones claras, concretas, integrales, con inversión, con ideas, para una cosa que es central como es el tema de la basura. Sobre todo porque, claro, producimos más basura porque también tenemos un modelo de crecimiento. Cuanto más crecimiento económico, más trabajo hay, más basura producimos y más calidad tiene la basura. Por lo tanto, creo que los grandes centros urbanos se deben tomar el ejemplo de empezar con este tipo de tratamiento de la basura, porque bueno, si no vamos a tener realmente problemas. Y en Coronel Suárez, inaugurando la vivienda número 1260, la verdad que una inversión muy importante del plan federal. Recién estábamos con esa familia de Damián, Morena y Lorena, y el intendente Mósero de Coronel Suárez, con todo lo que ha sido esta generación de soluciones habitacionales para la gente, que bueno, a lo largo y a lo ancho del país. Y acá, hoy también entregando 13 aportes no reintegrables en el marco de lo que son los la creación de parques industriales. De parques industriales que en el año 2003, cuando Néstor vino de presidente, había 80 en todo el país y estamos llegando a 341, Débora, ¿no? 314 parques industriales en funcionamiento entre el año 2003 y 2012, de los 80 parques que había en todo el país. Ya hemos dado con esto que entregamos hoy, que son, hoy entregamos 7 millones y medio a 13 municipios, 6 de Buenos Aires, 1 de Córdoba, 2 de Santa Fe, 1 de Formosa, son 23, más de 23 millones de pesos, de los cuales el 65,47 han correspondido, por una densidad del entramado industrial, a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. O sea, del grueso de los 23 millones de pesos de aportes que no, cuyo máximo son 600 mil por parque industrial y que es para infraestructura, el 65,47 para Buenos Aires, que tiene el 34,9, casi el 35% se lleva del total, un 14 o 20, 17, ¿no es cierto, Débora? No me equivoco. Ah, mira qué buena memoria que tengo. Santa Fe y un 9% Córdoba, para los que se quejan, digo, ¿no? Así que, bueno, creo que es importante entender que un proyecto como el nuestro, que es nacional, que es popular y que es democrático, no hace diferencias con nadie, porque para nosotros la Argentina es una sola y los 40 millones de argentinos son, en definitiva, la responsabilidad que tenemos a la hora de gobernar. Y también hoy, ampliando el programa de redefinición de subsidios que antes hacíamos del REFOP, que en un primer momento fue para camiones y para acoplados, luego se extendió a maquinaria agrícola autopropulsada y ahora es para elementos y maquinaria agrícola no propulsada, o sea, instrumentos que no tienen motor y por lo tanto, y también para riego. Yo quiero decirles que ya llevamos ejecutados del programa de 8.500 millones de pesos, llevamos ejecutados 1.254 millones de pesos y exactamente una cantidad muy importante de camiones. En camiones tenemos 3.067 camiones, en remolques 1.162 remolques, en maquinaria agrícola ya 336 unidades. En total, más otras 21 unidades de otras diferentes cuestiones, 4.586 unidades que impactan no solamente en la actividad agropecuaria, sino fundamentalmente también, obviamente, en la industria automotriz, una inversión, una redirección de los subsidios que realmente es muy importante, con una tasa que subsidia la Secretaría de Industria del 7,5 y con un plazo mínimo de 3 años para el pago del mismo. Con la ampliación de hoy, que estamos ampliándolo para maquinaria no autopropulsada y para riego, estamos incorporando al programa a 290 empresas argentinas, fundamentalmente radicadas en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que producen este tipo de elementos y que no habían entrado en el plan de financiamiento. También algo muy importante, como fue el plan, la comunicación A5319, no es un trabalenguas, es el nombre de la línea de financiamiento que estableció el Banco Central para todas las entidades bancarias, destinando un 5% del total de los depósitos precisamente para proyectos, para préstamos a emprendimientos productivos con una tasa Badlar más 400 puntos fijos. Bueno, la buena noticia es que al 17 de diciembre ya tenemos de los 14.930 millones que ascendía el total, ya tenemos el 91%, pero estimamos que a fines de diciembre, porque hay proyectos que tienen maduración que va hasta diciembre y después de diciembre, vamos a sobrepasar la línea, o sea, a fines de diciembre vamos a estar en el 105% de lo que habíamos proyectado originalmente, lo cual, y además, de los préstamos, el 47,6% fue para grandes empresas y el 52,4% fue para pequeñas y medianas. ¿Y cómo ha sido tan bueno el resultado? Vamos lo hará el Banco Central, seguramente me ha comunicado su presidenta a través del directorio, vamos a renovarle esta solicitud a los bancos para que presten otra vez, tomando los depósitos del mes de noviembre de este año, otro 5%, que tomando los depósitos van a ser un total de, por aquí lo tenía, sí, a noviembre del 2012, el 5% de los depósitos representan un total de 17.008 millones, con lo cual Este va a ser el monto total que va a poder ser prestado, 17.008 millones de pesos. Realmente una cifra importante que ayuda precisamente a sostener el crédito, a seguir sosteniendo la inversión, que es fundamental para el crecimiento. Y también con la buena noticia que hoy me acercaba el ministro de Agricultura, que ahora está junto al gobernador Bussi allí en la planta clasificadora de cerezas, que hoy ingresó el primer embarque de maíz a la República Popular de China. Es el primer embarque prueba de 48 millones de toneladas de una importante empresa argentina, y esto es muy importante porque no sabe, el mercado chino hasta ahora no había ingresado el maíz bueno, que producimos ahora en el país, y realmente ha cubierto todas las expectativas y todos los reclamos, requisitos y condicionalidades fitosanitarias que exige la República Popular de China, con lo cual, con las 19 millones de toneladas que ya está abierta la exportación, ya son 19 millones habíamos puesto de, ¿no?, de exportación de maíz, realmente nos abre un mercado muy, pero muy importante. Así que estamos, bueno, como siempre, trabajando, intensificando todas las políticas, profundizando todas las políticas para que este modelo de crecimiento, de generación de trabajo, en definitiva de movilidad social ascendente, que se ve en la calle, se ve en la gente, se ve en los comercios, se ve en todos los lugares atestados de gente afortunadamente consumiendo, y por supuesto con ese consumo alentando el crecimiento, manteniendo el crecimiento económico, estamos muy contentos. También ayer no quería dejar de comentarles que, bueno, como todos ustedes saben, estuve con Susana Trimarco, realmente una muy buena reunión, y realmente la encontré muy fuerte, muy, muy sólida y muy decidida a seguir con su lucha adelante, no solamente por su hija, sino por todas las mujeres y por todas las que son víctimas, en este caso del delito de tratas. Y bueno, y con el reclamo que obviamente venimos haciendo de una necesidad de democratización de la justicia. Hablando de esto, el otro día hubo aquí en Buenos Aires incidentes con motivo de dos cosas. Una fue precisamente marchas que se iniciaron en repudio a la sentencia de Córdoba, pero hubo dos marchas, una muy pacífica frente a los tribunales, con distintas agrupaciones que fueron, manifestaron, como puede hacerlo cualquier ciudadano, si para manifestar no hay que romper ni molestarle la vida a nadie, y otra que se produjo un tanto más violenta, bastante más violenta, frente a la Casa de Tucumán. Marita Susana me encargó especialmente, y lo hizo además públicamente ella, que repudiara, porque ella no está de acuerdo con la violencia, porque dice, ¿cómo puedo estar de acuerdo con la violencia si la violencia fue precisamente la que se llevó a mi hija? Entonces, todos los que quieran repudiar hechos terribles como los de Marita Verón, si creen que lo hacen con la violencia, al contrario, están precisamente tomando unos instrumentos que arrebata vidas, ilusiones y esperanzas a la gente. Y la otra fue la movilización, con motivo del día del hincha de un determinado partido de fútbol, club de fútbol. Hubo 29 detenidos ese día y muchísimos policías heridos. Afortunadamente, ninguno de gravedad. Pero hubo 29 detenidos, algunos inclusive con antecedentes. Hoy fueron todos totalmente liberados a las pocas horas de haber roto propiedad privada como se hizo en la calle, de haber lesionado y herido policías. Obviamente fueron liberados por algún juez o jueza, ni siquiera conozco el nombre, ni tampoco quiero identificar con ello a toda la justicia porque sería injusta. Como en todos los sectores, siempre hay bolsones, siempre hay sectores que piensan, no sé si piensan o qué es lo que pasa, pero realmente se hace muy difícil hablar de seguridad o mantener mínimos niveles o estándares de seguridad para la sociedad si tenemos una justicia que a 29 personas que rompieron cosas, que asaltaron y robaron comercios, que hirieron policías, bueno, algunos inclusive con antecedentes, a las pocas horas se los deja en libertad. Y ustedes saben que yo no soy una persona precisamente que puede estar identificada con las políticas de mano dura, de onda represión, onda palo por la cabeza, nunca, pero me parece que si alguien le rompe la cabeza a un policía, si alguien rompe una vidriera y le roba a un comerciante, eso no es una manifestación de desagrado ni manifestación política, eso es simplemente violencia, atentado contra la propiedad, y los ciudadanos tenemos derecho a que los jueces nos defiendan, porque la policía no los defendió. Los reventaron a patadas, a palos, a piedrazos, muchos de ellos heridos, y sin embargo, a las pocas horas, todos fueron liberados. Por eso sigo con este reclamo y vamos a seguir trabajando, no solamente reclamando ni hablando, con la necesidad de que algunos sectores de la justicia comprendan que la sociedad está demandando una actividad que tenga que ver con la protección de los ciudadanos, porque puede haber mucha policía en la calle, puede haber mucho dispositivo policial, pero si después los que hacen este tipo de actitudes no tienen ningún castigo ni ninguna pena, porque yo creo que ahí iba a hablar como abogada, el derecho penal nace como eso, ¿no? El derecho penal nace en Occidente como una pena precisamente a alguien que viola las normas y que por lo tanto debe ser penado, no con ningún castigo corporal ni con ninguna cosa como en la Edad Media, simplemente con los códigos en la mano y fundamentalmente con la Constitución en la mano. Todos tenemos derecho a vivir en libertad y a no ser agredidos por nadie, así que un reclamo más, y lo hacíamos ayer con la madre de Marita, que estaba también muy preocupada por estas cuestiones de la violencia. Así que, nada, me quedo con esta Argentina positiva, esta Argentina de las antenas de la Unión Europea, puestas en Malargüe Mendoza, de las viviendas en Coronel Suárez y del trabajo, de la planta de cerezas, de tratamiento de residuos urbanos en Puerto Madryn, de esa autovía entre Trelew y Gaiman, en fin, con la Argentina. ¿Cómo? ¡Ah! Me olvidaba, una cosa muy importante, ¿ves? Suerte que me apuntaron. Acabamos de firmar un contrato muy importante que es para comenzar a dragar un banco de arena que está en el puerto de Mar del Plata, en el acceso al canal principal, que crea problemas con la operación de los barcos. Así que esta es una obra que va a ser financiada entre la Nación y la provincia, ¿no? 45-45 ponemos. Va a ser a medias entre la Nación y la provincia. Y bueno, y además también decirles que el día 9 le he comentado al ministro, no le he comentado, le he instruido al ministro de Defensa para que nuestra fragata Libertad arribe al puerto de Mar del Plata. Al puerto de Mar del Plata. Porque la verdad que me parece que la verdad que me gustaría mucho. Bárbaro, bueno, ya inventaron una consigna. La verdad que si queremos que vaya a Mar del Plata, queremos que atraque en el puerto de Mar del Plata y además que, como va a haber muchos turistas, puedan visitar esa fragata, que además ahora va a ser símbolo también de la soberanía y la dignidad nacional frente a los que quieren atropellar a la República Argentina. Para que todos los argentinos que vayan a Mar del Plata con vacaciones, porque pueden tomarse vacaciones con toda la familia, vean a esa fragata Libertad, que es también su libertad y la libertad de todos los argentinos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Finalizadas las palabras de la señora presidenta. Así finalizó entonces la Presidente con este importante anuncio con relación a la fragata Libertad que acabamos de escuchar, luego de, por supuesto, todas sus consideraciones en cuanto a la justicia y los anuncios formulados en este acto. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. ...19.46, escuchábamos uno de los discursos de Cristina Fernández de Kirchner, nuestra columnista estrella, que, bueno, como último anuncio, después de varias, varios anuncios y varias inauguraciones en distintas provincias, lo que dijo es que el 9 de noviembre, cuando la Fragata Libertad esté llegando a la Argentina, cuando la Fragata Libertad esté llegando a la Argentina, no lo va a hacer al puerto de Buenos Aires, sino que lo va a hacer en el puerto de Mar del Plata. Y bueno, obviamente levantó muchos aplausos con eso. Estaba también allí el intendente de Mar del Plata, porque se va a dragar la zona del puerto. Hay un banco de arena ahí. Bueno, entre la Nación y la provincia de Buenos Aires van a estar trabajando para remover esos bancos de arena con una operación de dragado. Así que algunas de las cosas que estuvo anunciando nuestra presidenta en la Casa Rosada. Pero ahora yo les propongo ir a otro tema, porque es una entrevista que hizo Lucía Capozzo al autor del libro Reencuentro, crónica de la restitución de una identidad. El autor se llama Alejandro Hoffman, ahora lo va a presentar Lucía. Lo que sí yo le quería recordar, para ponernos en sintonía un poco con el tema, esta es la historia de la hija de dos referencias insoslayables de lo que fue la lucha guerrillera insurgente en la Argentina, concretamente de Raquel Negro, que es una, fue la mamá de esta chica, y de Tucho Valenzuela. ¿Quiénes eran ellos? Yo les cuento brevemente, y para el que tenga el libro en su casa de Miguel Bonazo, Recuerdos de la Muerte, pueden ir a buscar allí la historia. Tucho Valenzuela estaba en México, junto con lo que era la comandancia, ¿sí?, de la organización Montoneros, que se había radicado allí, se había exiliado allí. Vuelve con una misión a la Argentina, ¿sí?, y es finalmente atrapado. Su mujer estaba embarazada, que era Raquel Negro, y Tucho Valenzuela tiene que decidir escapar y avisar a la Conducción Nacional que el ejército había desplegado una fuerza de tareas en México para matar a toda la Conducción Nacional Montonera, o quedarse, digamos, allí en la Quinta de Funes, que era el centro clandestino de detención. Él aceptó una operación para convencer a los captores de que en realidad iba a jugar de su parte o de su lado, iba a ser como una especie de montonero arrepentido, que los iba a llevar hasta Firmenich y el resto perdía, los que estaban allí, y matarlos a todos, ¿no?, que ese era el objetivo de la dictadura. Tiene una reunión, una reunión íntima con su mujer, con Raquel Negro, ya estaba embarazada, y dice, mira, lo tengo que ir a hacer, porque nosotros tenemos que salvar a la conducción. Y Tucho Valenzuela viaja allí, y viaja y se da vuelta, o sea, vuelve a estar bajo la conducción montonera, e impide que asesinen a Firmenich y al resto. Como consecuencia, la dictadura militar genocida mató a su mujer, Raquel Negro. Y estaba embarazada Raquel Negro. Durante mucho tiempo se pensó que también se había asesinado a los mellizos que tenía en la panza. Y no, hace dos años, finalmente, la nena, ¿sí?, Sabrina fue recuperada, recuperó su identidad. Y Sabrina recuperó su identidad y ahora está buscando a su hermano. Hay una carta bellísima, está en el libro de Bonazo, váyanla a verla, que le escribe Tucho Valenzuela, ¿no?, a Galtieri, que era el responsable de mantener con vida a su mujer y a sus hijos. Conmovedora. ¿Qué hizo la conducción montonera con Tucho Valenzuela después de haber desarmado esa operación criminal para asesinarlos, después de haber entregado y resignado a su mujer y a sus hijas? Lo degradó militarmente. Y lo sospecharon pasible de sanciones, bueno, tuvo sanciones internas por esas cosas de la locura, ¿no?, de lo que es una élite militar, de las características que tuvo Montenegro. Bueno, esto es a modo introductorio, porque siempre me conmovió esa historia. Es la historia de una novela, prácticamente, pero es la vida real. Y de esa vida real trata el libro Reencuentro, crónica de la restitución de identidad, de Alfredo Hoffman, que cuenta la vida de Sabrina, ¿sí? Sabrina Valenzuela Negro, la hija de esta historia. Bueno, hoy es un día particular, hoy se lanza este libro maravilloso que se llama Reencuentro, crónica de la restitución de una identidad, de Alfredo Hoffmann. Y sí, es la restitución de una identidad, de la identidad de Sabrina Valenzuela Negro, hija de Raquel Carolina Ángela Negro y de Edgar Tulio Valenzuela. Este es un libro que escribió Alfredo Hoffmann, un periodista allá de entrerriano, licenciado en comunicación social y un gran trabajador en la búsqueda de la verdad. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos, Alfredo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, más allá de lo apasionante del libro, de tu minuciosidad, de esta fuertísima investigación que has hecho tan documentada, ¿qué es lo que te movió a escribir esta crónica de una restitución? Sí, mira, siempre les digo que no hay una razón, ¿no? Hay dos o tres. Por un lado, que la historia en sí me resultó desde un principio apasionante. Creo que es una historia que es digna de ser contada, ¿no? Es como si fuera una ficción, pero en realidad es un hecho real. Y por otro lado, se trata de un compromiso asumido con un amigo, con un compañero, Guillermo Germano, quien fue el que hizo la denuncia en el Juzgado Federal de Paraná que permitió encontrar a Sabrina. Así que esos fueron los dos principales motivos en un principio. Y por otro lado, ahora que el libro ya está terminado, sirve como parte de la estrategia para seguir buscando al hermano de Sabrina, es el hermano mellizo, que sigue apropiado y que todavía no sabemos dónde se encuentra. Así que esperamos que con esto se pueda difundir el caso como para poder llegar a encontrarlo. Claro, recordemos que Sabrina tiene un hermano mellizo, y tiene dos medios hermanos, Sebastián y Matías, uno de parte de papá y mamá y Matías de parte de mamá, ¿no? De papá. Bueno, a los cuales al cual el mellizo, por supuesto, se lo sigue buscando. ¿Cómo se ha transformado esto y toda tu documentación también, Alfredo, tiene que ver con un material fantástico para el tema de los juicios a los represores, ¿verdad? ¿En qué sentido decís? Lo quiero decir en el sentido que es tan medular, es tan minucioso la narración y demás, que siento como que esto se engarza perfectamente con toda una situación jurídica de los juicios a los represores. Claro. Bueno, yo en el libro narro tres momentos históricos, sí, podemos decir. Uno es el momento en que los hechos ocurrieron, marzo del 78, es decir, entre enero del 78, que fueron secuestrados Tulio y Raquel, a marzo en que se produce el parto, fines de febrero, principios de marzo. Ese es un momento. En eso yo necesitaba contar la Operación México, algo sobre lo cual se ha escrito ya bastante, desde el recuerdo de la muerte de Miguel Bonazo. Es decir, este plan que programó Galtieri, que tenía como objetivo infiltrar a la cúpula de la organización Montoneros en México y permitir su secuestro o su asesinato. Y Tulio Valenzuela, estando secuestrado en Quinta de Funes, simula aceptar este ofrecimiento, pero una vez en México desbarata la operación y la denuncia en una conferencia de prensa. Ese fue el momento de los hechos, que termina con el traslado de Raquel, que había quedado de rehén en la Quinta de Funes, a Paraná para que allí se produzca el parto y se concrete la apropiación de los niños. Otro momento histórico es el de la investigación en sí, esto que vos me decías. Sí, sí. Se inicia en el año 2005 con la denuncia de Guillermo Germano, quien yo te comentaba. Sí, sí. Y que termina en una primera etapa a fines del año 2008, cuando se logra encontrar a Sabrina por un trabajo muy en profundidad de los organismos de derechos humanos, de Abuelas, de Hijos Paraná y también del Poder Judicial en este caso, y que ahora continúa con la búsqueda del hermano mellizo. Y hay un tercer momento histórico, que es el proceso interno, podemos decir, de Sabrina,